Bien, la semana pasada, el viernes pasado, para ser más precisos, una de las notas que tuvimos en la retaguardia y en hora libre fue a María Marta Notari. Ella es trabajadora y delegada del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, sí, el Museo del Cine Pablo Ducros Hicken, y ella misma nos comentó, y luego fuera del aire seguimos conversando durante la semana, que lo que denunciaban los trabajadores y las trabajadoras del museo, que era esta peligrosidad ante un material altamente combustible que estaba siendo guardado en ese museo ubicado en el barrio de La Boca, estaba respaldado por una inspección que había hecho un inspector, valga la redundancia, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros fuimos directamente a buscar, ¿sí?, a Edgardo Castro, que es ingeniero en seguridad ambiental, químico e inspector de seguridad e higiene de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuente un poco con mayor profundidad qué está sucediendo en el Museo de la Ciudad y para que también conteste un poco a las críticas que se recibió durante la semana de parte de Fernando Peña, que es una persona que se dedica al cine y que dijo que esto que estaban diciendo los trabajadores y las trabajadoras era mentira y que era una locura. ¿Cómo andás, Edgardo? Buenas noches. Rodrigo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, muchachos. ¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito con qué te encontraste cuando fuiste a hacer la inspección al Museo de la Ciudad. Mira, te comento un tema para aclarar. Yo soy ingeniero de seguridad ambiental, soy químico, soy delegado CIMAT de la Inspección de la Seguridad y Higiene del Trabajo. Y sí, los compañeros del Museo del Cine me pidieron una verificación técnica del lugar. ¿Okay? Bueno, contanos un poco en qué consiste una verificación técnica. Sí, es una pericia. Es una pericia. ¿Sí? Una pericia, bien. Sí, eso implica relevar las condiciones de seguridad que tienen un establecimiento X, el que sea, ¿correcto? En este caso, la preocupación era porque se almacenan muchas toneladas de acetato de celulosa y de nitrato de celulosa, ¿sí? El acetato de celulosa es un material de combustible y el nitrato de celulosa, además de ser combustible, se puede transformar en explosivo. ¿Entienden? Cuando hablamos de nitrato de celulosa, hablamos de algo parecido a la pólvora que tienen los proyectiles. No es lo mismo, pero bastante parecido. Y es un material peligroso, ¿sí?, que no se puede almacenar en grandes cantidades y para almacenarlo tiene que estar en lugares contenidos y protegidos. Por ejemplo, algunas empresas que fabrican pinturas que utilizan ese material tienen que tener un polvorín, que se llama el depósito de nitrocelulosa, ¿sí?, a 200 metros de cualquier lugar de población, en un búnker específicamente construido por si pasa algo, ¿ok? Esa es la condición que se debe manejar la nitrocelulosa. No se puede manejar así como quien no quiere la cosa. En este caso hay muchos kilogramos de ese material que están guardados en una habitación con un control altamente precario, rodeado de población. Ese es el problema crítico, problema grave. Edgardo, ¿vos conocías lo que estaba pasando en el Museo del Cine o fue algo que te enteraste a partir de esta solicitud de los trabajadores y las trabajadoras? No, eso me lo comentan, como yo soy especialista, que yo creo que soy el único en la ciudad, me pidieron la pericia, yo fui e hice la denuncia ante mi organismo, que es la Subsecretaría de Trabajo, por el riesgo de los trabajadores, y se presentó una pericia en la justicia penal ambiental, ¿sí? Ahora, lo que yo digo en la pericia, que es peligroso, porque se puede transformar en explosivo, y cuando yo comparé eso, que es un mini lo que pasó en Beirut, no es lo mismo, pero es una conducción de alto riesgo, muy peligroso, lo informé a mi subsecretaría, y por supuesto, como el gobierno deja pasar las cosas, que hace 2 años que estoy insistiendo para que se tome una medida específica para evitar el riesgo potencial que existe de que eso vuele por el aire. Eso es lo concreto. Más que después de la cuarentena, eso prácticamente fue abandonado. Entonces es un material que es inestable, que se descompone en condiciones de no control y está guardada en un lugar que no reviste las condiciones de control de seguridad, ya sea por control ambiental o por la distancia que tiene que tener del vecindario o de cualquier persona que transite por el lugar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Que vos junto con los trabajadores y las trabajadoras del museo fueron hacia la justicia. ¿Qué resolvió la justicia porteña? Mira, ahí están dando vuelta la justicia penal ambiental. Lo más grave de la cosa son varias cuestiones. Yo como funcionario público y al hacer la pericia denuncio a mi superioridad que intervenga y que clausure el lugar y que establezca las medidas de control para que no se transforme en aeromonte multiplicado por 10. La autoridad se hace la gila, como en todo este tipo de casos, lo deja pasar y lo más grave de la cosa, lo más grave de la situación es que en el juzgado la dirección del Museo del Cine, las autoridades del Museo del Cine reconocen que la pericia es correcta, o sea, reconocen que eso es un peligro, ¿está bien? Y deja pasar, hace 2 años que estamos con este tema y tanto el organismo de control que debe haber intervenido específicamente y la justicia que está en conocimiento de y las autoridades del organismo que reconocen la peligrosidad del asunto dejan pasar la historia hasta que un día vuele por el aire y después van a decir que un desastre, qué lástima, la casualidad, un accidente. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto. Edgardo, yo no sé si con esta pregunta te pongo en un compromiso, pero vos me lo dirás. Vos tuvieras que dar nombres propios responsables de esta situación y que no están haciendo nada y que podrían hacerlo, ¿quiénes son? Mira, yo la denuncia, yo soy el denunciante de Aeromonte, ¿te acordás? Y a mí, por Sí, denunciar a Aeromonte, me claro. son 2 sumarios administrativos, por denunciar a mis superiores, ¿ok? Por la irregularidad que hicieron a Aeromonte. En este caso son los mismos personajes. Es la inspectora que intervino, el director general de Protección del Trabajo, Fernando Cohen, el subsecretario de Trabajo, que es mi jefe máximo, y la autoridad legal, en este caso el juez interviniente, porque está en conocimiento de derecho. ¿Se entiende? Son las personas que son los responsables, directamente. No, no, no hay acá. A ver, el organismo tiene el poder de policía, ¿correcto? Yo como funcionario, ¿por qué hago la denuncia? Porque si intervengo, después me desaparecen las actas como en Aeromountain, ¿está bien? O mandan a otro. Entonces hice la denuncia específicamente para que intervengan y lo hagan. Lo seguí y los intimé. Por supuesto, no le dieron bola. Y la cosa sigue circulando. Cuando un inspector interviene y viene una situación de peligro, tiene que tomar acciones de contención desde el punto de vista administrativo. No lo puedo dejar pasar. ¿Entiende? Si yo voy al lugar y veo que no se cumplen las condiciones de seguridad respecto al cumplimiento del coronavirus, tengo que sacar a todo el personal afuera y hasta que no se regularice la situación no pueden volver a trabajar. ¿Está? Entonces no puedo llegar a un lugar donde hay material altamente peligroso y dejar que la cosa corra y pasen 2 años y las condiciones sean iguales. ¿Se entiende? Si vos abandonás un lugar, fíjate, hagamos una comparación que no es la misma, ¿eh? No es la misma, se entienda, no es exactamente lo mismo. Pero el de Virú estuvo años tirado en un lugar hasta que un día pasó lo que pasó. Y ahora estamos repitiendo la historia. En un lugar está tirado un material que es peligroso y se descompone y nadie le da bola. Ahora, cuando hay que opinar sobre la cuestión de carácter técnico, hay que tener conocimiento profesional, técnico, desde el punto de vista científico. No porque me parece, no porque yo paso películas, hoy soy un cineasta, puedo opinar sobre las condiciones de explosión o de explosividad o de riesgo ambiental que puede tener ese material. Son dos cosas muy distintas. Como si yo a vos te cuestione como ingeniero que sos un mal periodista. No tengo ninguna autoridad científica. ¿Está bien? ¿Por qué decís esto Sí, último? sí. Y porque esta persona sale a decir que la delegada no tiene idea que eso no sucede, ¿está? Y no tiene ni idea de cuáles son las realidades de la situación de riesgo de los materiales explosivos e inflamables. Yo soy especialista y fui docente muchos años en este tema. Y tengo autoridad para decir lo que afirmo, porque aparte lo firmé y fue presentado a la justicia. No es que lo digo así alegremente en esta radio. ¿Está bien? Firmé con mi matrícula, fue a la justicia y la propia autoridad del organismo reconoció que lo que decía era cierto. ¿Correcto? O sea, eso está, no se puede discutir más. Y que alguien de Claro. afuera, sin ningún conocimiento profesional ni técnico, venga a opinar sobre que eso no es así, está hablando estupideces. No es Beirut, está claro que no es Beirut, ¿está bien? El planteo fue que si lo de Beirut, que es nitrato de amonio, que es un fertilizante del suelo, es un material muy, muy estable, la nitrocelulosa es profundamente inestable y es más peligrosa que el nitrato de amonio. ¿Está bien? Entonces, como tengo Sí. autoridad desde el punto de vista de la higiene y de seguridad y de que también soy químico, conozco la mecánica de descomposición de los materiales, de inflamabilidad y de riesgo de inflamación, de combustión y de explosión. Entonces, por eso puse mi firma y mi matrícula. Edgardo, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, y te hago una consulta, ¿no? Digo, viendo todas estas prestaciones técnicas que vos bien describías, ¿no? En toda la pericia que hiciste, y para, bueno, que entendamos nosotros y quienes están escuchando cómo es la composición de los materiales y la peligrosidad que revisten. Estos materiales del Museo del Cine, ¿dónde deberían estar? ¿Cuál sería el lugar adecuado para poder resguardarlos o guardarlos? Digamos, mira, no, evidentemente, por lo que decís, no podrían estar en esta ciudad. No, generalmente, todo material peligroso. A ver, la ley dice específicamente, que no se pueden guardar más de 200 litros de material inflamable de primera en ningún establecimiento de la ciudad. En ninguno. Ahí va. O sea, sea una industria de lo que vos quieras, ¿está bien? Salvo estaciones de servicio, que tienen una construcción muy específica, ¿sí? Para que nunca tengan un problema de siniestro importante, ¿está bien? Las estaciones de servicio, por más que yo la quiera hacer detonar a propósito, no se puede, porque tiene un dispositivo de seguridad que lo impide, ¿está bien? No son las películas de Rambo y eso que queman el planeta tirando un fósforo, ¿está? Cuando hablamos de este material, que vos no lo podés enterrar, lo tenés que tener dispuesto para conservarlo como patrimonio nacional, lo tenés que conservar, sí, en condiciones de temperatura, humedad relativa, de ventilación, para que el material no se descomponga, y lo tenés que tener en un búnker específico, porque en el caso de que exista un siniestro, no mate a nadie, ¿se entiende? Claro. E incluso los materiales se disponen en pequeñas cantidades distribuidas, que en el caso que se destruyan, no sé, te digo un número, por decir un tiro al aire, lo que digo, que se destruyan 5 películas y no 5.000, ¿está bien? Claro. Entonces se seccionan justamente con todo un criterio de seguridad para que en caso de un siniestro, no solo no mate a nadie, sino que pierdas el patrimonio. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, digamos, de base claramente es que, nada, hoy en el lugar en donde se encuentran y en las condiciones donde se encuentran, primero no es la mejor forma de conservación para ese material que tiene carácter histórico y cultural para la ciudad y para el país en general, sino que, bueno, reviste todos los detalles de peligrosidad que fuiste describiendo durante la nota. No sé, Rodri, si queda algo por agregar de tu parte. Sí, mira, yo en ese aspecto te quiero hacer una aclaración. Es decir, no solo se está degradando el material que es patrimonio de todos nosotros, de todo el pueblo argentino, ¿está bien? Es un material que es histórico, no se recupera nunca más si lo perdés, ¿eh? Sí. No solo se deterioró el patrimonio, con lo cual hay una desidia absoluta en las condiciones que se estaba conservando, que se está guardando, no conservando, son dos cosas distintas, ¿está bien? Una cosa guardar, sí, y otra cosa conservar. Se está guardando, no se está conservando, y claro, esa falta de criterio de conservación lo transforma en un lugar de acumulación de material altamente peligroso, ¿está bien? Entonces son las dos cosas que no se cumplen, ni la conservación del patrimonio ni la preservación de la seguridad de los trabajadores que están adentro, porque si pasa algo son los primeros que vuelan por el aire, ni con el vecindario existente, ni con el personal de bomberos o de policía que tenga que intervenir como pasó en Aeromountain. Claro. Bueno, Edgardo, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido clarísimo. Vamos a seguir, como le dijimos a María Marta, y también te lo repetimos a vos, de cerca el caso, porque como bien dijiste en una parte de la nota, después pasan las cosas y nadie se hace responsable. Gracias y buenas noches. Por eso te digo, yo tengo nombre y apellido y quiénes son los responsables, y me hago cargo de lo que digo, por eso puse mi matrícula y mi firma. Así que estoy a disposición de ustedes y me parece, gracias muchachos por difundir la situación. Edgardo Castro, ingeniero en seguridad ambiental, químico, inspector de seguridad y higiene de la Ciudad de Buenos Aires, sobre lo peligroso que es el Museo del Cine Pablo Ducó-Jiquén por cómo se conserva el material fílmico en ese lugar ubicado en el barrio de La Boca. Enseguida volvemos.